Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Me llamo Reinaldo Domínguez Ramos y soy de la comunidad de Huapinol, en Honduras. Soy miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de la ciudad de Tocoa. Soy Diana Luz Barrios Márceles, hago parte del colectivo Mujeres al Derecho, soy defensora de derechos humanos y trabajamos por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en las comunidades de la región Caribe colombiana. Bueno, mi nombre es José Bo, vengo en Guatemala, departamento de Alta Verapaz, pueblo Erche Maya. Vengo por parte de la resistencia pacífica Cabún. Lo que defendemos es el río Osheg. Es un gusto compartir con ustedes aquí en estos momentos que realmente, bueno, con estos compañeros y compañeras de Colombia y Guatemala tenemos luchas muy en común y la nuestra es en defensa del agua, que el agua es la vida y que sin ella no podemos vivir. Es nuestra compañera y amiga que la llevamos donde sea. Y bueno, la minería a cielo abierto, estos proyectos justamente se meten donde hay agua para destruirla y donde hay bosque también para destruirla, de donde nacen las fuentes de agua. Entonces, en ese sentido, vemos con preocupación como comunidades de la región del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, en donde se han dado, el Estado ha dado dos proyectos de concesión de minería a cielo abierto y mayormente estos los ha dado en una zona protegida, en un parque nacional, ¿verdad? Y afecta por ahora dos ríos, Huapinol y el río San Pedro. Van a lastimar todo el parque y de ahí nacen 34 fuentes de agua. Para nosotros, el que se mete con el agua, se mete como con nuestra madre. Entonces, no le podemos permitir a un empresario que en aras de hacer negocio y un capital brillante, vaya a destruir una zona como es el Parque Nacional, porque no queremos ser desplazados, ¿verdad? Tenemos riqueza y una riqueza muy buena en nuestros países y por lo tanto estamos aquí para defenderla. Territorios mujeres, territorios en bosque y territorios en agua muy ricos. Este empresario se llama Lenir Pérez y Ana Facusé, que es un matrimonio hondureño, y tienen una empresa que se llama Inversión en los Pinares. Hoy ya no es un simple proyecto de concesión de minería a cielo abierto. Es todo un megaproyecto. Han nacido de ahí otros proyectos. Y lo más difícil es que no han hecho ninguna consulta a las comunidades. Todo lo han hecho, conseguido permisos de explotación y licencias ambientales por medio de la corrupción que les avalaba el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández. En Colombia, el despojo de tierra fue una de las mayores violaciones que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Es una victimización que fue perpetrada inicialmente por actores armados en el marco del conflicto y posteriormente también fue favorecida por las estructuras legales y orgánicas del Estado. Asumo Proco es un colectivo de 75 mujeres rurales, campesinas y pesqueras que desde hace más de 20 años vienen en un proceso de exigibilidad por la garantía y el acceso a la tierra en condiciones efectivas para ellas. Y desafortunadamente el conflicto armado arrasó con un proyecto de desarrollo que ellas venían liderando y fueron víctimas del despojo de tierras. En el marco de su lucha, pues el COLEMAD las conoce en el año 2007-2008 aproximadamente e iniciamos con ella un proceso de acompañamiento jurídico y político por la reivindicación de su derecho a la tierra y solo hasta este año, pues un tribunal de una alta instancia, pues produce una sentencia que es altamente favorecedora y garantista de los derechos de esta asociación. Es una sentencia que representa un avance en la justicia de género para las mujeres en Colombia. Es una sentencia que reconoce que el Estado, por acción y por omisión, también favoreció el despojo de tierra de estas mujeres. Reconoce también que hay unas estructuras de discriminación imperantes en el contexto colombiano y que favorecen también este tipo de victimizaciones, y que claramente, pues, la sentencia, si surte un proceso de implementación efectiva, pues puede modelar un programa y un proyecto de política que de verdad pueda materializar un restablecimiento de derechos y una restitución de tierra efectiva para las mujeres rurales en Colombia. Compartir históricamente lo que está sucediendo en nuestro municipio, tanto en la comunidad indígena Erche. Lamentamos mucho por la tierra, porque donde vivimos nosotros como comunidad indígena de la aldea Sepoc es un lugar sagrado, y además son tierras comunales. Y esa tierra pertenece a nombre de 46 personas de nuestros padres y nuestros abuelos. Y ese lugar, pues, lo tenemos documento en la mano antiguo. Desde hace 140 años se inscribieron en el Registro Nacional en Guatemala, y también aparece en el Registro Centroamérica. Cuando se inscribieron en esos registros, salió en el Diario Centroamérica. Entonces, es decir, son legal. Y además, en el 2011-12, pues los empleados de la empresa Mega Proyecto Hidroeléctrica OSHEC, dueño del señor Florentino Pérez, española, llegaron sus empleados en las 11 comunidades para ofrecer trabajo. Dice que se va a dedicar de siembra de cacao, cardamomo, café, reforestación, hasta incluso se van a sembrar hule, y se va a ver trabajo, desarrollo, beneficio. Pero cuando empezó el trabajo, y empezaron a talar árboles nativos que tiene 150 hasta 200 años cada árbol, lo que se llama es rosul, y ese palo se vendieron con el capital de chino, o sea, vendieron con los señores de chino. Entonces, ¿cuánto vale? Pues quién sabe, porque ese palo son dura más y tiene un buen color. Pues todo eso se talaron. Y a esos 15 hectáreas de árboles donde talaron, ahí llegan las comunidades a conseguir sus plantas medicinales. Medicina en hojas, en palo, en bejuco, en raíz. Entonces, ahí se destruyeron todo. Lo más triste, y lamentamos mucho por pensar, cuando se destruyeron los tres cerros sagrados. Uno se llama Pata de Jaguar, donde viven todos los animales, petezcuintle, coche de monte, y hay un montón de animales, ahí viven. El otro se llama Cerro Candelaria. Cerro Candelaria, donde viven también igual los animales, ahí se mantienen y se destruyeron. El otro, Cerro El Calvario. Cerro Calvario, ahí también se mantienen las plantas medicinales. Eso es el cerro de las vainillas, el que se echa en chocolate. Entonces se destruyeron todo eso. Y cuando se destruyeron, empezaron a la construcción, y se construyeron canales. Cuando ya está hecho la construcción de canal, hicieron turbinas donde se va a generar energía. De ahí, pues, se metieron el agua en el canal, y todo el agua que está en las quebradas, pues, ya no existe. Todos los animales, peces, jutes y un montón de clase de animales de ríos, donde llegan la comunidad a pescar, a buscar sus alimentos. Y en las comunidades también se hicieron convenio, donde se hicieron un contrato para 20 años y en el convenio aparecen que se van a recibir 200,000 anual. Y ese dinero, pues según el convenio, dice que es para el desarrollo y beneficio. Se va a ver escuela, iglesia, cancha de básquet, reparación en las comunidades y todo eso. Ya dijeron también va a haber ayuda alimentaria para los niños, para toda la familia. ¿Y eso existe en la comunidad? No. No hay nada, solo aparece en papel o tal vez reciben alguien a esa cantidad de dinero, pero no hay desarrollo, no hay beneficio, todo eso. Entonces, eso es lo que hicieron las comunidades para dividir la comunidad. Pero la empresa hidroeléctrica OSHEC taló 15 hectáreas de árboles nativos y no tienen licencia. Es decir, violaron el derecho de los recursos naturales. De un momento, pues nosotros nos fuimos en la municipalidad para solicitar con el gobierno de municipalidad que se hace un proceso de consulta, porque en el código municipal aparece en el código municipal dos consultas. Uno, consulta de vecino. Dos, consulta comunitaria. Entonces todo eso, pues se hizo el proceso el gobierno municipal, pero y al final de cuentas dejó un espacio en el proceso para poder amparar. Entonces un juez de primera instancia de departamento de Cobán, entonces se hizo un amparo y de ahí se amparó, no se realizó la consulta de vecino. Bueno, todo eso es lo que pasó. ¿Y qué hicieron la comunidad? Pues la comunidad, las 195 comunidades se organizaron y se hizo una asamblea general. Porque nosotros como pueblos indígenas no podemos enfrentar con armas ni con machete. No podemos. Para eso está la Constitución Política de la República y para eso hay leyes. Entonces tenemos que enfrentar con argumento, con documento legal. Entonces hicimos una consulta, se llama consulta de buena fe, donde participaron 25,535 personas los que no quieren la empresa hidroeléctrica OSHEC y 11 están a favor. Y de ahí pues nos fuimos en la municipalidad para solicitar al gobierno municipal que se ratifique la consulta, porque es autónoma y eso nunca se ratificaron la consulta. Violaron derechos de los 25,000 personas. Nosotras el trabajo de defensa que hacemos lo hacemos acompañando colectivo de mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas que están en territorios de la región Caribe de Colombia. Es un trabajo que incorpora distintas estrategias de acción porque, como te comento, no es un proceso y no es una defensa que se hace en una sola línea. Esta defensa frente a esa estructura que nos invade, que nos saquea, que es depredadora del territorio, también merece una respuesta y una resistencia de las comunidades desde la acción. Entonces, en el caso de nosotros lo hacemos desde una acción judicial, desde una acción de litigio, en la cual llevamos a los tribunales y cuestionamos el modelo, cuestionamos también las actuaciones de los estados en el marco de esta protección y también exigimos las garantías mínimas de derechos para estas mujeres en el territorio. Así también lo hicimos a nivel de incidencia nacional e internacional. La incidencia política para nosotros es estratégica y clave porque esta lucha lucha no es solamente, como lo comentaba en principio, no es solamente jurídica, no abarca una sola línea de acción, sino que necesita una multiplicidad y un encuentro de acciones para poder avanzar. Asimismo, también trabajamos todo el tema de empoderamiento político y jurídico de las comunidades. Eso implica permanecer y estar en territorio durante mucho tiempo, haciendo un ejercicio de formación, de sensibilización y de avanzar y de crear las estrategias, porque no somos nosotras como colectivo Mujeres al Derecho haciendo una defensa allá en una alta corte en el centro del país o a nivel internacional, sino que somos todo un colectivo que en estos momentos representa más de 4.000 mujeres que estamos en esta lucha para poder que haya una garantía de sus derechos a la tierra, al territorio, al medio ambiente y también un desarrollo sostenible, un desarrollo que nos incluya, que las incluya y que también haya también una protección efectiva de esas comunidades. Hemos encontrado el respaldo impresionantemente en la comunidad internacional, es lo que en estos momentos nos está permitiendo pues seguir haciendo el trabajo en Colombia, sabiendo que bueno, que Luz está acá, que su vida está resguardada de una u otra manera y la de su hijo también, nos da a nosotros también un poco de libertad para poder seguir haciendo el trabajo en Colombia. Nosotros tratamos de organizar juntas de agua, patronatos, iglesias, en cada una de las comunidades, para hacer acciones en primer lugar de toma de calles, porque para que nos escuche. Si no, miren, llevamos 9 meses de nuevo gobierno y fue una promesa de campaña en la toma de posesión, pero no ha dado el paso de liberar la zona, el parque, de decir, no, yo dije que minería a cielo abierto, no, mayormente en zonas protegidas, no ha dado el paso. Y hacen que también otra gente se levante y vayan contagiando, ¿verdad? Las luchas se acompañan no solo presencialmente, sino llevando un alimento. Eso es bastante. Compartiendo agua, que es un símbolo bonito. Nosotras, como lo mencionaba anteriormente, hacemos un trabajo de acompañamiento directo en distintos territorios de zonas rurales de la región Caribe. Valga la pena aclarar que bueno, estos territorios se encuentran ubicados en veredas y corregimientos y que son territorios que el Estado a nivel de política pública y de leyes ha denominado históricamente como zonas rurales dispersas. Esas zonas rurales dispersas donde el Estado ni siquiera llega para poderlos contar, para poder establecer unas políticas claras ahí, es lo que constituye el nicho de trabajo de nosotras como colectivo Mujeres al Derecho. En esas zonas rurales apartadas o dispersadas más bien, que es lo que ha hecho el Estado, nosotros nos vamos encontrando en el ejercicio de esta defensa con distintos colectivos de mujeres campesinas, de mujeres afrocolombianas, de mujeres indígenas que están en esta lucha y que a medida que nos vamos encontrando también vamos trazando donde hay puntos de encuentro para avanzar significativamente en el proceso. Y en esa medida, ya cuando hay como esos puntos de encuentro identificados, que hay esas afinidades y esa apuesta por defender el territorio, iniciamos un proceso directo ya de acompañamiento directo de la organización. Normalmente siempre entramos porque hay un caso, cuando estamos en los espacios de participación y de encuentro, no hay un caso, no, las abogadas, ellas llevan los casos, entonces no, yo tengo un caso así, vamos al territorio, conocemos ese proceso, sabemos, aprendemos, digamos que vemos de primera mano qué es lo que está ocurriendo y empezamos un proceso de documentación desde lo jurídico, pero como les decía, para nosotros esta lucha y este proceso de exigibilidad necesita más que eso. Entonces hacemos todo el proceso de fortalecimiento organizativo de las organizaciones de mujeres de base. Ahí, bueno, empezamos procesos de estudio, escuelas de formación. Es un imperativo para nosotras que hay un proceso también de vínculo intergeneracional, es decir, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores. Entonces eso hace un proceso muy enriquecedor también, porque claramente se pueden como recoger muchas perspectivas y también muchas formas también de hacer el trabajo en el marco de esa diversidad. Y vamos avanzando en las acciones judiciales. Paralelo a ello, estamos desarrollando acciones de denuncia, de visibilidad, de comunicación, para poder darle una visibilidad y un posicionamiento a eso, que obviamente lo que hace es nutrir un panorama generalizado de violaciones frente a esos derechos. Y paralelo a ello, hacemos todo el proceso de empoderamiento económico, que es un poco ya estando en el territorio, documentar y visibilizar cuáles son esas apuestas de desarrollo que hay a nivel local desde las mujeres, cuál es la práctica de las prácticas económicas que ellas realizan y eso cómo se puede potenciar en aras de lograr también que esas experiencias sean reconocidas como empresas, como proyectos económicos en el territorio. Porque es que en el territorio no es que no haya empresas, no es que no haya emprendimiento, no es que no haya desarrollo, es que obviamente es una visión muy distinta a esta visión que se impone y que claramente eso genera tensiones y conflictos territoriales y ambientales. Recientemente hicimos una práctica de una metodología que hemos llamado Censo Rural Alternativo con Enfoque de Género. Esta metodología lo que busca y pretende visibilizar cuáles son las realidades de estas mujeres que están en estas zonas dispersas en términos de acceso a derechos, de acceso también a justicia y de acceso como a otras garantías básicas y presentarle al Estado y controvertir que la realidad de esas 500 mujeres, que fue la primera prueba piloto que hicimos, no está contenido dentro de ninguno de los instrumentos de política estadística ni de política pública del Estado. Entonces, para nosotras, todos estos son acciones que se interconectan, se interrelacionan y que pueden también producir un poco mayor impacto en el mediano y largo plazo de las transformaciones que queremos generar en el territorio. Por ahora hemos tenido una lucha muy grande desde el 2018, criminalizados, 32 personas, presos. Yo estuve en el primer grupo, hay otros compañeros que han estado recién, han recobrado su libertad, de 8 compañeros, por 914 días presos por defender los ríos. Eso es una total injusticia de un capital salvaje que se mete con la destrucción de las zonas protegidas y con los bienes de la naturaleza. Hoy por hoy están libres, pero no hay cartas de libertad definitiva. Entonces es como seguir y es como continuar. Y además, nosotros no queremos solo la libertad de los 8, es la libertad del territorio, de los ríos y del parque. Y eso queremos que le quede claro al empresario y que quede claro a cualquier persona en todo el mundo que destruya estos bienes de la naturaleza, porque de hecho nos lleva de encuentro. En las 11 comunidades se hicieron varias falsedades de documento. En el caso de mi comunidad, pues mi amigo me contó que yo estoy involucrado en el convenio donde recibe el dinero, 200,000, que yo firmé. Entonces fui en la municipalidad, yo hice un acceso de información público y me dieron copia del convenio donde falsificaron 69 firmas de la comunidad y no firmaron. Y en el convenio aparece mi firma. Ahí lo pusieron mi huella y de ahí pues se apuntaron mi nombre y luego se le hicieron mi firma. Cuando lo encontré todo eso, para no publicar o para no dar información ante las comunidades, ¿qué se hicieron? Se pagaron sus mismos empleados para matarme. Llegaron a mi casa, intentaron a matarme, pero no lograron. De ahí pues intentaron a secuestrarme a medio de la noche y no lograron. Pues de ahí pues a unos 5 meses después y dispararon a mi casa. Dieron disparo como 6 disparos y encima de mis 2 hijos pasó una balacera 50 centímetros encima. Pues de ahí pues sigue. Y de ahí pues de último hasta la fecha entonces se robaron mi foto y lo entregaron a la empresa. ¿Qué se va a pasar? Pues eso no sé. recientemente la situación más delicada, grave, que implicó ya la materialización de riesgo contra una de nosotras, ocurrió a finales del 2019. Fue una actuación perpetrada por miembros de la Policía Nacional de Colombia. Fue una actuación en la cual se vio involucrado el hijo de la coordinadora general de la organización, que es Luz Estela Romero. Su hijo fue secuestrado por la policía, fue torturado, fue violentado, y solamente por una acción rápida tanto de la comunidad como de ella, que se resistió a que se materializara lo que nosotras consideramos fue un intento de desaparición forzada, fue que se pudo evitar que esta desaparición forzada se diera. Fue una acción devastadora para ella y para nosotras como organización. Este tipo de prácticas obviamente afectan el tejido organizativo, afectan a las defensoras, y en este caso, pues Luz Estela, para preservar su vida y la de su hijo, se encuentra en un estado de desarraigo y en el marco de un programa de protección internacional, porque el Estado fue incapaz de brindar las garantías para la protección de sus derechos. Bernardo Calchol estuvo 7 años con 4 meses en la cárcel. ¿Cometió delito? No. Lo que hizo Bernardo Cal, se puso una denuncia en contra del delito de tala de árboles y se logró ganar. Y multaron la empresa hidroeléctrica OSHEC, 4.200.000, algo así. No está escrito en mi papel ahorita, pero sí lo tengo en mi memoria, algo así. Y también se puso una denuncia en contra el delito de usurpación. Como en Cabón hay 193 caballerías de tierra que no tienen documentos a los finqueros, porque es de nuestros abuelos. Entonces, y eso, pues ya tenemos pruebas en la mano que de verdad esa tierra es tierra comunal. Está inscrito a nombre de Marcos Choc. Se establece en el Registro Nacional en Guatemala y en el Registro Centroamérica. Salió en el diario Centroamericano que de verdad está inscrito el señor Marcos Choc. Es tierra comunal. Pues todo eso, lo que hizo Bernardo, se puso su denuncia. Y el otro, Bernardo Cal logró ganar la confianza de los 25.000, como él es nuestro líder de la comunidad, y se conoce mucho su trabajo en las comunidades, que él habla de verdad. Entonces, por eso participaron la gente. Entonces, por eso está molesto la empresa hidroeléctrica, porque estamos enfrentando con una guerra psicológica. No estamos enfrentando con guerra, con armas, como otros países. La de finales de 2019 fue la más grave, pero nosotras permanentemente hemos tenido seguimiento, hostigamiento, cambiamos de oficina aproximadamente cada 2 años, porque constantemente la policía está haciéndonos seguimiento, está queriendo, tuvimos un intento de allanamiento también hace 2 años aproximadamente por parte de miembros de la policía, y para nosotras en estos momentos lo que necesitamos y buscamos es también que haya justicia, que definitivamente en nuestro caso consideramos que la mayor protección para los defensores y defensoras es que haya justicia, se conozca verdad, que haya reparación, que haya justicia frente a las violaciones de derechos que sufrimos. Porque el Estado, sabemos quiénes pueden ser los perpetradores, pero también queremos saber cuál es el trasfondo de esa acción violenta hacia nosotros. Bueno, yo realmente vengo en la lucha desde los 80, muy joven. Yo me había enfrentado a una criminalización grande, pero nunca antes vista como hoy, del 2018 para acá, por defender estos bienes. Bueno, yo a mis 58 años nunca había conocido una prisión, realmente. Y una prisión de máxima seguridad en donde nos revolvieron con criminales de alto impacto, ¿verdad? Sí, y eso para nosotros es como una experiencia de vida y de lucha, y de ver también cómo el empresario y el empresariado y los que ponen el capital en los bancos para este tipo de proyectos son capaces de mover toda una maquinaria, policía, militar, poner funcionarios públicos a su favor, dando coimas, es decir, sobornos en dinero, y poner jueces a su favor. Y bueno, es una maquinaria aplastante que el Estado la permite. Como lo que está diciendo Diana, es una cosa común en nuestros pueblos, ¿verdad? ¿Cómo es posible realmente que estas empresas no respeten? Bueno, los defensores que están perseguidos, hay ataques lo que recibimos y pusimos denuncia con la policía y tanto con el juez y al Ministerio Público. Aunque el hecho se hizo, pero ¿qué hacen los jueces o los fiscales del Ministerio Público? Entonces se desestima todo el proceso. Y tanto como nosotros tenemos denuncia en contra de la empresa hidroeléctrica OSHEC, pues nos pusimos un amparo en la Corte de Justicia, Corte Constitucionalidad, pues se negaron. Aunque nosotros estamos exigiendo la verdad, tenemos documento en la mano y la empresa pues no tienen documento legal, pero siempre están a favor los magistrados, que se dan tiempo que se siga operando. Bueno, todo eso lo que está pasando en Guatemala, no tenemos una ayuda con los funcionarios públicos, sino que siempre se desestima todo. Junto a otros compañeros del comité municipal, nosotros no dormimos en casa. Hoy estoy durmiendo feliz por acá yo, pero mi familia está en la casa. Y la empresa pega a veces donde más le duele a uno, que le toquen su familia, que le toquen sus hijos. Y eso es triste, es lamentable, ¿verdad? Porque también hay compañeros del comité que andan de un lado para otro y no hay una política de seguridad para la labor nuestra. Y bueno, hay 8 compañeros que sería bueno que cuenten de viva voz también, pero es difícil. Y ustedes aquí, desde que entré y que supe que era de Diario El Salto, a mí me llamó la atención porque hay que dar un salto. Hay que dar un salto para defender estos bienes, si es merecido. Y vamos para adelante, como dijo Diana. Y dice José, que consulten, que nos pregunten, hombre. Que nadie nos quite, que nadie nos despoje. Yo no quiero ser desplazado, ¿verdad? Ninguno de los compañeros, ni de las compañeras, ni de las comunidades quieren llegar a eso. Hay comunidades con más de 100 años. No queremos desaparecer. Tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a ser respetados y respetadas. ¿Han habido muertos? Sí. En esta lucha ya tenemos al menos 16 personas muertas. Le hemos dicho al Ministerio Público, tómese la tarea de investigar quiénes han matado a esta gente. No ha dado un paso. Y a eso le tenemos miedo nosotros, que seamos nosotros los siguientes. Defensores y defensoras están en riesgo, pero como mujeres defensoras también hay unas particularidades en las violencias y el caso de Luz es un ejemplo de ello. El ataque no se hace directo contra nosotras, contra nuestra persona, sino que se buscan otras alternativas y otras vías que saben que con solo accionar hacia ellas, hacia esas personas o hacia esos procesos van a generar el daño que que es el fin último de su actuación frente al proceso. Entonces, en esa medida, las defensoras, y eso ha sido una lucha también que hemos tenido en cuanto a todo el tema de las políticas de protección, y es el tema de que las medidas de protección también sean extensivas a las familias, por cuanto el riesgo de la defensora se asume extensivamente hacia ellos y hacia ellas, a cada uno de los integrantes de su familia, pero también de una u otra manera el riesgo, bueno, eso ha sido una situación a la que el Estado colombiano se ha negado, o sea, no hay una medida frente a eso, las medidas siguen siendo individuales para las defensoras. También, bueno, otro de los riesgos principales en el tema de las mujeres, toda la violencia sobre nuestros cuerpos, obviamente el tipo de amenaza o el tipo de hostigamiento que se siente también es sobre todo el tema de violencia sexual, señalamientos con categorías y enfoques de discriminación de género, utilizan términos que consideran ofensivos dentro de lo que es el ser mujer, todos los documentos, las amenazas que llegan, que son escritas, bueno, que esto se puede dar por correo, por mensaje de texto, por cualquier otro medio de comunicación, vienen cargadas de todas esas categorías y de todos esos mensajes de odio hacia las mujeres y también tachándolas en su integridad física y en sus cuerpos. Claramente la defensa del territorio y del medio ambiente que hacemos las comunidades en América Latina, el Caribe, Centroamérica, tiene que ver también con la lucha frente a una estructura y un modelo económico imperante y hegemónico que claramente no coincide con los proyectos y todas las iniciativas de desarrollo de las comunidades que estamos en territorio. Ese permanente escalamiento de la violencia contra nosotros y nosotras quienes defendemos el territorio tiene que ver también con el tema de que América Latina, el Caribe y Centroamérica se convierten también en la tierra que es el activo para la implementación y el desarrollo de todo este modelo basado en megaproyectos minero-energéticos, en la agroindustria, y que claramente el activo principal es la tierra que está en esta parte del mundo. Miren, yo estoy seguro y más que seguro que aquí no se les permite esas acciones, ni montar ese tipo de empresa que vaya a dañar las aguas, ni las zonas protegidas, los parques, ni siquiera un área verde. ¿Y cómo es posible que los bancos pongan dinero y empresarios estén detrás? Por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro, una empresa muy fuerte que se llama Nucor de Estados Unidos, que casi estamos como seguros que le financió parte de su campaña a Donald Trump y sea el accionista número uno en aquel proyecto. Es decir, ¿dónde queda realmente la política de seguridad de un Estado frente a la defensa y a los defensores de estos bienes? Hoy por hoy estamos contando realmente estas cosas, pero en 15, 20 años, la historia nuestra a nivel global será otra. Ahorita es el tiempo de levantarnos. Si queremos que estas cosas a nivel de medio ambiente cambien, decía la compañera Berta Cáceres, despertemos humanidad, ya es tiempo. Pero yo le agrego, despertemos humanidad, levantémonos. Levantémonos, hoy más que nunca estamos en peligro, nunca antes vistas las olas de calor por acá. Y aunque nos criminalicen, aunque nos metan presos y en el peor de los casos que nos asesinen, pero que nos asesinen con dignidad de personas que defendemos la vida. Por lo menos en el caso de Colombia, todo lo que tiene que ver con tierra y territorio obedece una política centralizada. Los territorios estamos huérfanos del Estado en torno a implementación a toma de decisiones frente a este tipo de políticas. Los que están apoyando es las organizaciones internacionales periodísticas, PBI, están llegando a las comunidades para observar lo que están pasando. Ahí tenemos apoyo porque están documentando todo. Y están publicando a nivel mundial lo que están pasando. Entonces, por eso nosotros no tenemos alguien que nos están apoyando en el proceso de eso, ni el apoyo para los defensores de derechos humanos, porque el sistema de justicia de Guatemala está cooptado por las empresas, no solo Hidroeléctrica o Shek. Hablando sobre las palmas africanas, en Petén había unos miles de caballerías de bosques, y ahora existe este bosque, ya no, se talaron ahora miles de caballerías de palmas africanas. tienen licencia para destruir los bosques. No tienen licencia. Igual que está pasando en Panzós, sembraron cantidades de cañas y palmas. ¿Tienen licencia? No tienen licencia. No son dueños, sino que están usurpando nuestros lugares. La situación de desprotección que enfrentamos y de violencia tiene que ver con todo eso. Nosotras estamos cuestionando a los estados, precisamente que, como lo decía José y lo decía Reinaldo, pues tienen unas leyes y unas reglamentaciones, pero que en realidad eso no se aplica efectivamente en los territorios. Entonces, los estados están adoptando unos modelos y unas políticas y unas leyes garantistas, unos discursos muy progresistas, pero que en la realidad eso no se refleja en los territorios. Nosotras vemos en el estado de Colombia principalmente nuestro principal opositor frente a la defensa de derechos que hacemos. En los procesos judiciales el principal opositor de las mujeres es el Estado. Y es el Estado porque es el Estado el que actúa en favorecimiento de estos poderes económicos que se instalan y depredan el territorio. Y dos, porque es el Estado también quien a través de sus actuaciones permite y sus omisiones permite que se materialicen estas violaciones de derechos humanos. Miren, yo realmente demandas concretas a todo Estado y al nuestro es respeto a las labores de defensa de los derechos a todos los defensores y defensoras. Ni un criminalizado más, ni un preso más, ni un secuestrado más, ni un asesinado más por defender los derechos. Yo les dejo tendida una invitación a ustedes que den el salto a ver a Guapinol en Honduras, porque se van a quedar admirados de lo que estamos defendiendo. Muchas gracias. Por otra parte, bueno, iniciar por compartir el siguiente mensaje. Uno, la defensa del derecho a la tierra, el territorio que hacemos, las personas que estamos acá y todos los colectivos en América Latina y Centroamérica, es la defensa también de la humanidad. Es la defensa de los recursos del mundo, es la defensa por la salvaguarda y la protección de la vida. Y en ese sentido, el llamado a la comunidad internacional y en particular a la sociedad y al gobierno de España es que uno, verifiquen cuál es la labor y cuáles son las injerencias que tienen las empresas y las que están relacionadas con megaproyectos en América Latina y Centroamérica y que les exijan el cumplimiento de estándares, tanto a nivel los estándares que cumplen en España para sus sociedades también sean los mismos estándares que se cumplen en los países de Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica. Lo único que lo pido es el apoyo de la organización Unión Europea, tanto otras organizaciones y también a nosotros como pueblos indígenas, pues unamos, juntamos para salvar nuestro río, nuestros bosques. El pulmón es la montaña. Es el pulmón de nuestro mundo. Entonces, porque todos nosotros estamos en la tierra y vivamos con agua. Eso es, yo les invito a todas las organizaciones, Unión Europea, entonces juntamos, unamos para dar mensajes a todo el mundo. Porque este mundo ya se va a acabar. ¿Por qué está acabando? Porque están despojando la tierra, talando árboles y nos queda muy poco. Los seres humanos están multiplicando cada día. ¿Y dónde pueden vivir? No hay dónde. Si terminamos la tierra, si terminamos todos los recursos naturales, entonces la vida no va a existir en este mundo. Regresan los pescadores con su carga para vender. Puerto de sus amores. allá.